Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El Principito, capítulo 4. Pero antes, quiero mandar unos saluditos a Isabel Heredia Jaimes, que tiene 3 años. Ella vive en Eindhoven. A Camila, de 8 años, que vive en Piura, Perú, pero es de Colombia. A Nora, de 8 años también, que vive en La Habana, California, los Estados Unidos. También a Sara, de 4 años, que vive en Cali, Colombia. Y a Román, de 5, y a Ana Paula, de 3, que son de Venezuela, pero están viviendo en Estados Unidos. Este cuento es para ustedes. Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte y Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños, que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre algo, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Si te refiero todos estos detalles acerca del asteroide B612, y si les he dicho ese número, es por las personas grandes. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no te interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás te dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, siempre preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Si dices a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse esa casa. Es siempre necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, ¡ah, qué hermosa es! Si le dices, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que tenía un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te tratarán como a un niño. Pero si les dices, el planeta de donde venía el Principito es el B612, entonces quedarán convencidos y te dejarán tranquilo sin preguntar nada más. Son así, ya no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy pacientes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida, nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pero no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes, que no se interesan más que en las cifras. Por eso, he comprado una caja de colores y de muchos lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad, cuando no he hecho más que las tentativas de una boa cerrada y una boa abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los relatos lo más parecidos posible, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos me salen bien y otros no. Me equivoco también un poco en la talla del principito. Aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño. Vacilo también acerca del color de su vestido. Entonces, voy tanteando de una manera y de otra. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrán de perdonarme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizás me creía semejante a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver los corderos a través de las cajas. Quizás soy un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. Fin del capítulo 4. Si quieres seguir escuchándonos, búscanos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes ir a patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!